Cuando me entrego al amor, yo me doy por completo. Me gusta ser como soy, como me quieran yo quiero. Yo no exijo ni pongo condiciones a nadie. Simplemente me entrego como soy al amor. Si te regalo una flor, no es por hacerme tierno, es que he escuchado esa voz que me dice te quiero. Yo no me creo un santo, ni pretendo un día serlo. Soy tan solo un humano con defectos. Cuando me entrego al amor, la vida entera la pongo en juego. Cuando me entrego al amor, me gusta hacerlo de cuerpo a cuerpo. Cuando me entrego al amor, me encanta que cada día sea llenar de besos las madrugadas y de caricias las lunas llenas. Cuando me entrego al amor, cuando me entrego al amor, cariño, cuando me entrego al amor, cuando me entrego soy como un niño tierno. Cuando me entrego al amor, me gusta ser como el viento, volar al ras de tu piel, entre tu alma y mi aliento. Yo no me creo un santo, ni pretendo un día serlo. Soy tan solo un humano con defectos. Cada día sea un...